¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. Sonando lo nuevo de Jack White, el tema se llama Three Women. ¿Cómo se llama el disco? Lazareto. Que en el estribillo, el tema ese dice, ¿cómo dice? Dice algo en castellano que no se entiende. No, sí, se reentiende, ¿eh? ¿Se entiende? Pará, O sea, lo tenés que escuchar con mucha atención. Sí, pero. No me di cuenta. Ya lo voy a encontrar y se lo voy a decir. Lo cierto es que hoy se edita el segundo disco solista de Jack White, hoy 10 de junio. Bien, sí, nada del 9 ni el 11 hoy. Se llama Lazareto, ya hemos presentado, hemos escuchado bastante su primer disco solista, que se llamaba Blunderbuss, sí. Que fue editado allá por también junio, creo que del 2012. Algunas particularidades del disco que a mí me gustan, es un disco corto, me gusta que sean los discos, sí. Creo que tiene 37, 38 minutos, son 11 canciones, hay una canción instrumental. Lo que hemos discutido y hablado mucho es qué nos pasa hoy con todo esto del MP3 y de las descargas y todas, que por ahí Astilla me decía, che, ¿escuchaste el disco? ¿Te gustó? Y creo que es un disco para escuchar varias veces, y por ahí cuando lo escuchás una o dos veces, cuesta. o por lo menos no sé si te engancha de entrada. El primer disco solista de Jack White sí lo hemos escuchado y lo hemos pasado. Sí, yo igual me lo compré. Bueno, yo insisto, yo sigo... Acá dice... como madera y yeso, es la frase que tira Jack White en Lazareto, el tema que va a nombrar el disco. Yo necesito copiarlo, y aunque digamos, si no lo compro, copiarlo y escucharlo en el equipo de música, para escucharlo bien. Es algo que es maníaco, no sé, manía, no, lo que sea, pero yo necesito eso. Hasta me ha pasado con, no sé, te digo, Velvet Revolver. Nada, es el primer caso, me acuerdo. O Lanigan, disco de Lanigan, cuando yo lo descubría, por ahí lo tenía escuchando en MP3 en la compu durante un tiempo y no me pasaba nada. Una vez que lo copiaba y lo escuchaba en el equipo, y ahí me pasaba. Pero digo, también independientemente de eso, me parece que hay discos que requieren muchas escuchadas, sí, o sí, más de cinco por lo menos, algo que hablábamos con vos a través del disco de Queens of Stone Age. Bueno, y me pasa nos pasa de largarnos rápido los discos, o que pretendemos que en esa primera escuchada tratar de dar un veredicto y decir, sí, me voló la cabeza, es un discazo. Y por ahí, por lo menos este disco me parece que es para escucharlo mucho más. Obviamente sale por el sello de él, que se llama Serman Records. Bueno, por un lado también... Va a haber edición vinilo, seguro. Sí, la propuesta que hace Jack White es como que tiene siempre esos temas entradores, pero en el medio como que trata de hacer algo más rebuscado. Y es ahí por ahí donde te llama la confusión, que vos esperás que sean todos los temas hiteros y gancheros, y son 3-4, y bueno, hay que analizar la obra. Y hoy en día no estamos muy acostumbrados a analizar un disco de principio a fin. Tenemos que seguir sosteniendo o predicando para que se escuche la obra completa. Claro, obvio, sí. Y además, que no se tenga que tener un pronóstico o una opinión formada en una semana. O sea, pueden pasar 6 meses y te cambia diametralmente la opinión. Ha pasado con un disco clásico, que en el momento que salieron todo el mundo decía era una basura y pasó el tiempo y se daba cuenta. Nos confundimos. Tampoco esto es un crimen, no es música. Sí, lo que me parece es que con todas las bandas que ha tenido y con los discos que hemos escuchado, ya tiene una identidad, que pones el disco de él y sabes que estás escuchando su guitarra o el piano, un sonido muy particular. Si bien me parece que es un disco un poquitito menos rockero y como más soulero, desde el primer tema hasta el último, yo creo que si no le digo nada a ustedes, pongo un disco y tapo la voz, me van a decir, che, este es Jack White. Sí, logró ese. Por eso yo digo eso, que es, parece una barra basada, pero que es parte de la trilogía Richard, Jimmy Page, Jack White. Para mí eso es un poco... Lo que escuchábamos antes era Three Woman, el corte de justamente Lazareto, que es el que tiene esta frase en castellano. Y elegí para cerrar una canción que tiene mucha de la impronta de los Stones, de Exile on the Main Street. Se llama Just One Drink. Y algo de lo que discutíamos antes de Jack White, yo creo que fue algo bastante cierto que se había dicho que iba a producir el disco de los Stones, y como que a partir de ahí es como que fue la punta de lanza para decir, bueno, es un gran músico, tiene una carrera prolífica, lo va a seguir haciendo, y si bien ya tiene casi 15 o 20 años, yo lo sigo considerando un músico nuevo. Tiene 40 ya. Sí. Y a los 40 por ahí muchos de los guitarristas o músicos que nos gustaban a nosotros ya tenían una carrera recontra reconocida. Pero viste que falta encontrar músicos jóvenes que sean respetados, no solo por las nuevas generaciones, sino por las viejas. Así que escuchamos Just One Drink del segundo disco de Jack White. Lazareto. Water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen interesantes para este fin de semana. Hay mucha fecha interesante. Yo no sé cómo va a ser. El jueves 12 de junio, o sea, este jueves, Blue y el club con Nos y Barfly en el Podestá, Armenia 1740 a las 23 horas. El mismo jueves, Satan Dealers, Pelea de Gallo y Cobra Sarli en Uniclub, Guardia Vieja 3360 a las 22 horas. André Álvarez va a estar tocando en el Roxy Live Club. En el de Niceto Vega 5542 a las 21 horas. Roxy Live. El Roxy Live. Después Sky Ferreira, una chica de afuera que hace synth pop o algo así. Va a estar tocando en Niceto Club, Niceto Vega 5510 el viernes. Voy a repasar algunas, toda la agenda está en el bichoreactor07.blogspot.com. Los Álamos van a estar tocando, como hablábamos recién con los chicos, en Niceto el sábado, Niceto Vega 5510. Y hay muchas otras fechas más muy interesantes. Recién escuchábamos a mi amigo Invencible de su último disco, La Nostalgia Sound System, el tema Esta Cosa. Y estamos en comunicación con Mariano de la banda. Hola, Mariano Carnán. Hola, Mauro, hola. Y Astilla, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, hola, ¿vos? Muy bien, acá, escuchando el programa. Bueno, me alegro. Mariano, por un lado, quiero decirte que los vi en el Buenos Aires Calling. Y me encantó la banda, así que nada. ¿En la tapa del disco de los Clash? Gracias. En la tapa de sí, están así, medio, como ya fumado hacia el fondo. Bueno, gracias, buenísimo, Loto. Y queríamos que nos cuentes un poco la fecha para este festival o esta fecha que van a hacer el sábado 14 de junio, este sábado, que se llama Noche Circular. Va a ser el Viejo Correo, venía Díaz Vélez 4820. ¿Quién es una de las bandas van a ser ustedes? Mi amigo Invencible. Bueno, contanos sí. Un poco, a ver cómo. Sí, todo surgió de la idea de Juan, nuestro bajista, que nunca se dedicó a armar ninguna fecha ni nada, y de repente cayó con esta fecha que es la más grande para nosotros. Sí. Y nos las pusimos al hombro y agarramos y dijimos, bueno, loco, tenemos este lugar disponible, aprovechemos a tocar con las bandas que nos gustaría escuchar y con la que nos gustaría compartir una noche, qué sé yo, y empezamos a hacer como una listita, somos 6 en la banda. Sí. Entonces dijimos, bueno, a ver, tipo Tutti Frutti, cada uno con un papelito escribe la banda que más le gustaría, 5 bandas. Y entre las que más votaciones, ponele, las más nombradas fueron esas. Y por suerte, a la hora de la invitación, a todos les repintó, así que buenísimo. Bueno, vamos a nombrarlas, son Los Espíritus, Sumonmont, y Tobán Andaluz, y Atrás Hay Truenos, además de Mi Amigo Invencible. Exactamente. ¿Las conoces? ¿Tienen relación? ¿Cómo? Sí, la mayoría son como de la nueva camada ahora en la que nos incorporamos un poco nosotros. Los Espíritus la formó Prieto, de sí. Prieto Baja el Cosmos, con alguna gente de Morbi Mambo. Uh-huh. Y Santiago, otros chicos rockeros. Sí. Simon Mont es como es la banda de Rosario Blefari, sí. Con guitarrista de El Mató, con Gusti, sí. Con el baterista de Los Reyes del Falsete. Atrás hay Truenos, es una banda de Neuquén, sí, que me la encanta. Está la vi, rompiendo. Sí, la vi en vivo, la rompe los pies. Claro, tocaron ahora la semana pasada con Yo la Tengo. También. Y Tobogán Andaluz, son unos pibes que también nos encanta escucharlos. Es como la canción rock más linda de todas para mí. Sí. ¿Y cómo, o sea, esto de Noche Circular, digamos, qué intentaron, digamos, claro, porque reflejar detrás de eso? Y no, es que en realidad no era ni un festival, ni una fiesta, como que dijimos, bueno, tratemos de que todo tenga el mismo peso, ¿me entendés? Ajá. Porque las bandas creemos que tienen todas como el mismo peso, ninguna es más importante que la otra, nada más que, bueno, por razones obvias, una tiene que abrir y otra tiene, sí, que cerrar, y en el medio hay otras más. Eso es lo que las diferenciaría nomás, pero en realidad Noche Circular sería como una cuestión de eso, de que en un círculo más o menos abierto, siempre somos propulsores del círculo abierto y no del círculo cerrado, uh-huh. Más o menos todos tienen el mismo valor. Bien. Y Mariano, contame un poco de la banda, o sea, ¿ustedes son de Mendoza, puede ser? Claro, somos de Mendoza y estamos acá en Buenos Aires como desde hace 7 años, pero de a poco nos fuimos viniendo todos hasta hace 2 años que estamos los 6 juntos ya, uh-huh. en una sala propia y todo eso. ¿Y el proyecto viene desde allá de Mendoza o se consolidó acá? Sí, sí, en 2007 grabé un disco ahí, medio como solo, un poco, con la bata, todo así. Y me vine para acá en el 2008 y ahí los pibes desde Mendoza me dijeron, ey, loco, el disco, qué sé yo. Empezamos a tocarlo y en los veranos empezamos a grabar discos hasta que empezó a crecer un poco y los chicos dijeron, che, tenemos ganas de tocar más todavía, así que se, sí, vinieron. Son muy prolíficos, digamos, tiene mucho editado, bueno, tienen el Bandcamp, que hay mucha grabación, graban mucho, me llamó la atención, me pareció, está buenísimo. ¿Cuánto tiempo tiene la banda y cómo es el tema de registrar las canciones de ustedes? Sí, bueno, que justamente era eso, al estar acá en Buenos Aires, ponele, y grabar en los veranos, hasta el cuarto disco, algo así, todo un año acá, componiendo como para llegar el verano y grabar a morir, así, con una guitarra y a empezar a armar el disco en el estudio, porque los pibes caían allá a Mendoza diciéndole, che, toquemos algo así, así, allá, claro. Y se iba armando. Ya el último disco, que es La Nostalgia Sound System, sí, que salió en agosto del año pasado, ya ahí lo compusimos acá y bueno, y ahora estamos grabando también otro acá, Capital de nuevo. Buenísimo. Pues Mariano, gracias por la comunicación, éxitos. La fecha vamos a repetirla, son Los Espíritus, Mi Amigo Invencible, Simon Mont, Tobogán Andalucía, Atrás hay Truenos, Noche Circular, esto es sábado 14 de junio en el Viejo Correo, Avenida Díaz Vélez, 4820, a partir de las 21 horas. Exacto. Así que bueno, solamente podrán encontrar los links en Facebook y redes sociales. Te agradezco mucho, Mariano, por la comunicación y éxitos. ¿No? Bueno, che. Espero poder verlos. Muchas gracias, bichos. Dale. Un abrazo grande, Mariano. Un abrazo grande para ustedes, que anden bien. Vamos escuchando el tema Me Cuide Tanto, que está buenísimo, es uno de los temas que más me gustó del disco. Me Cuide Tanto de Mi Amigo Invencible. Me cuide tanto que me enfermé. Me cuidaron tanto y me enfermé. Es un buen pretexto, decidido a considerar que la distancia hacia todo mal me iba a curar. Y así fui armándome una pared, disimulando el miedo a perder. Me fui El Bicho Reactor, 10ª temporada.